Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a hacer el último programa de esta sexta temporada de Bacanal Musical, que bueno, tengo que confesar que en este año he faltado bastante esta cita semanal que tengo con todos vosotros, pero ya sabéis que a veces el trabajo y bueno, a veces asuntos familiares hacen que no pueda estar aquí con todos vosotros, que soy muy feliz con mis queridos oyentes. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso a lo que hemos hecho este año, que podemos llamar un poquitín lo que son los clásicos en Bacanal Musical, pero bueno, voy a repetir muchas canciones de este año y algún que otro. Y bueno, como siempre os digo, estoy encantado aquí en Radio Crash 105.0 FM y vamos a ir con The Train, Los Brincos, una canción que he puesto muchas veces, pues que no puedo remediar, es que me encanta. Fantástica esta canción de Los Brincos, de Train, que siempre lo pongo, siempre, todos los años, y por eso quise empezar con esta. Vamos a seguir con Los Íberos y su Summer Girl, que es una canción del año 1968, que es realmente fantástica. Ya sé que Los Íberos también es esos grupos que he puesto muchísimo en todas estas temporadas, y vamos a ponerla ya mismo, Summer Girl, que es... ¡Ah! Summertime girl, don't you know it's driving me mad? Summertime, you do, yeah. Summertime, sometimes you're bad. Summertime, you make me feel good. Summertime, you make me sad. Summertime girl, I'm sure that I can find. Summertime girl, what makes you change your mind? Corta pero contundente, ¿no? Estas canciones de los años 60, y vamos a irnos con una de esas canciones que puse en la primera temporada, porque este single lo tengo, de Hermans and Hermits, No Milk Today, que esta canción se la quiero dedicar a mi mujer, que tiene mucha paciencia conmigo, pues bueno, tengo muchos hobbies, muchas cosas, y la pobre la tengo que aguantar, y sé que esta canción le gusta mucho, del año 1967, y bueno, vamos a escucharla ahora mismo. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the powers that have been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just to up, to down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. As music played, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. Stands for law, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigns as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town. Bueno, espero que a Susana le haya gustado esta canción, que sé que le gusta mucho. Y bueno, va a ser un bacanal, como os decía al principio, muy variado, porque vamos a ir por varias décadas. Y en este caso vamos a recordar pues un recopilatorio que estoy poniendo LP a LP de él, que se llama Hicks in the Middle Sisters, de People's Records, que bueno, que el 6 de diciembre, pues, en 2017, a principio del año, pues hice un programa sobre él, y voy a poner un grupo que se llama Targets, que estoy aquí ya pasando la hoja para hablaros un poquitín de él, porque bueno, siempre llevo el guión aquí en mano, seguramente se escuchará por el micrófono como paso la hoja, y bueno, voy a poner una canción que se llama Hey Yo, Where You Gonna Go, que bueno, me acuerdo que en su momento me gustó mucho este grupo de California, y bueno, voy a recordar quién la formaba, ¿no? Que era Bob Shelton, guitarra rítmica, Terry Toksiski, bajo, Warren Brondi, batería, y Jim Jacques, guitarra. Solo sacan tres singles entre el año 1966 y el año 1967, y os pongo pues esta canción, me acuerdo que me gustó mucho. Vamos a ponerla. 1, 2, 3, 4. We'll be right back. muy rotundos que hacen esta versión. Bueno, vamos a irnos con otro grupo, Los Monjes, un grupo mexicano, que bueno, que siempre esa canción suelo ponerla porque me parece realmente fascinante, porque es, bueno, es una protopunk de ahí de los años 60, del año exactamente del año 1966, de este grupazo. Vamos a escuchar ya mismo Los Monjes, Pobre Niña, que yo creo que la he puesto más de una vez. Vamos para allá. Oh, pobre niña, que no sabía qué hacer. Oh, pobre niña, que no sabía qué decir. Oh, pobre niña, que no sabía si llorar. Oh, pobre niña, que no sabía si reír. Y yo no sé lo que le va a pasar. No sabemos lo que pueda pasar. Oh, pobre niña, que no sabía qué decir. Oh, pobre niña, que no sabía si llorar. Oh, pobre niña, que no sabía si reír. Oh, pobre niña, que no sabía qué hacer. No sé lo que le va a pasar. No sabemos lo que pueda pasar. El primer día murió su perro. El segundo murió su gato. El tercero murió su perico. Y triste ella se quedó. Pobre niña. Y no sabía qué hacer. Pobre niña. Y no sabía qué decir. Pobre niña. Y no sabía si llorar. Pobre niña. Y no sabía si reír. Yo no sé lo que le va a pasar. No sabemos lo que pueda pasar. El primer día murió su perro. Y el segundo murió su gato. El tercero murió su perico. Y triste ella se quedó. Pobre niña. Y no sabía qué hacer. Pobre niña. Y no sabía qué decir. Pobre niña. Y no sabía si llorar. Pobre niña. Y no sabía si reír. Bueno, como vería, se cortó así de golpe, pero bueno, una canción muy rotunda de Los Monjes, que bueno, siempre lo repito en todos los años. Vamos a irnos ahora con otro clásico de Bacana Musical, con sus Archiduques y su Lamento de Gaitas, que también ya sabéis que es una versión. Y bueno, en este caso, vamos a hablar un poquitín de lo que fue como Manolo Bacanal, que ya sabéis que este programa está dedicado a Manolo Bacanal, que se nos fue hace 20 años, y entre muchas cosas fue responsable de Astur Rock, una de las primeras revistas de música rock aquí en Asturias. Salió por pocos números porque al poco pues la enfermedad lo atacó y lo tuvo que dejar, y también fue crítico de cine. Bueno, hizo un montonazo de cosas, y otra de sus pasiones era coleccionar discos, que es lo que yo tengo en casa, que bueno, yo empezamos hace 6 años, pues poniendo esa colección de vinilos, y esta la tengo yo en casa, Los Archiduques de Columbia, y tiene su historia, porque claro, cuando llega el CD la gente se empezó a deshacer de los vinilos, ¿no? Especialmente en los años 60, 70, pensando que, bueno, que aquello que ya había pasado esa época. Entonces había tiendas de segunda mano, había una que se llamaba Pasa y Mira, que estaba cerca de la playa, y ahí vendían, bueno, vendían joyas a precio de risa. Pues digo, no sé, 25 pesetas, cosas de estas, allá a principios de los años 90. Entonces Manolo astutamente fue recopilando, y este disco llegó a venderse por más de 300 euros. Hoy en día ya ha bajado de precio, por lo que es el coleccionismo, que en aquella época pues encontraban auténticas, bueno, cosas fantásticas a precios de risa. Hoy ya no, ya han cambiado mucho. Hace poco fue una exposición de colección de discos ahí en Hotel Asturias, y los precios empiezan a ser ya exuberantes, es imposible casi comprarlos. Siempre os digo, cuando hago un programa, de veces tengo que tirar de archivo, de internet, porque materialmente no puedo comprarlos, es imposible, son muy caros, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ya mismo este Lamento de Gaitas, y bueno, que realmente va fantástico. Me siento tan triste como aquella noche en que tú te fuiste de mi lado en Asturias. Ausente, ante tu tumba estoy llorando tu muerte. Ante tu tumba estoy llorando tu muerte. We'll be right back. queridos oyentes, para el concurso del vinilo del millón de euros, voy a hacer una pregunta. La canción que acabamos de escuchar, Lamento de Gaitas, de los Archiduques, es una versión, ¿no? Una versión, pero ¿de quién? ¿De qué grupo era? ¿Y que cómo se llama la canción original? Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Y tengo que decirle que a Patricio, de la calle, ¿cómo era? Calle Asimo Cifuentes, según leí bien, que ya le mandé el disco y bueno, no sé por qué ya acertó la pregunta del último programa, que la verdad, como os decía anteriormente, al principio falté muchos entre una cosa y otra y la verdad que me da una rabia porque yo cuando llega el miércoles estoy como un junkie, empieza a entrarme el mono de venir aquí a la radio a estar con todos vosotros. Y ahora bueno, vamos a dar un salto y vamos a irnos a los años 70 porque también os puse un LP que se llama Kill the Hippies, Kill Yourself, The American National Destroyers, It's You on the Ground, Punk in the United States of America, volumen 1, 1933-1980. También lo pusimos este año. Y bueno, para recordarlos voy a poner un grupo que se llama The Normals y una canción que se llama Almost Ready. A ver qué os parece, como yo creo que os gustó en aquel momento. Yo me acuerdo, me mandasteis algún, que bueno, que os había molado este LP que tengo en casa, que me regaló mi santa mujer Susana. Y ahora vengo, llamo The Normals, Almost Ready. Bueno, es innegable que estamos ahí a finales de los años 70 y este tipo de música tan característica. Pero ahora vamos a irnos con un temazo que os he puesto. Un programa de hace muy poquito, fue hace un mes aproximadamente, del grupo de televisión Mark & Moon, del año 1937. Todo un discazo que recomiendo a todos vosotros. Hace poco, cuando estaba hablando aquí con Carlos, del programa que hay anterior al mío, que se llama Autofoto, de Javi Zurrón, que por cierto se despedían también hasta septiembre y vuelven a hacer programa. Y bueno, él tiene un programa que se llama Discos Redondos, que tenéis que escucharlo, está muy bien, porque Carlos se lo curra muy bien, aparte de hacer la sección que hace de cine aquí, que es fantástica, aparte es muy divertida. Pues coge un LP y habla sobre él, ¿no? Y bueno, pues le decía, oye tío, tienes que hacer un día uno sobre el Mark & Moon este, que es una pasada. Bueno, voy a poner ya esta canción de televisión porque me parece magnífica. I've been hesitating. Yeah. Bueno, como veríais, algo realmente magnífico esta canción. Television, Mark and Moon, son neoyorquinos que con este LP marcaron, bueno, toda una época en la historia del rock. Vamos a irnos, pues, una canción, bueno, mucho más ligera, como suele decirse, con Annie Trout y su Second Joyce, que este single os lo puse allá en el 2012, cuando empecé aquí en Radio Crash, gracias a amigo Gonzalo, que acaba de entrar ahora mismo, que ya sabéis que es el responsable, con Nacho, del programa Asbury Park, que viene después del mío. Ya sabéis que los miércoles es un día importante aquí en la radio. Bueno, vamos a poner esta canción de Annie Trout, Second Choice, que es una canción muy divertida, muy ligera y muy de aquel power pop que se hacía a finales de los años 70. Esta canción del año 1980 y salió por Stiff Records. Soy segunda oportunidad. Como segunda oportunidad estamos ayudando a un montón de canciones que estamos poniendo, que tenemos todas aquí en Bacanal Musical. Vamos a irnos con una canción que la tengo especial cariño. Los Plomos, El Hombre Cosa Ama la Lluvia, aquí los hermanos Villanueva, todos unos referentes de lo que es la historia del pop en Castellón. Y voy a poner esta canción, que fue un maxi publicado en el año 1986 por el sello Discos Medicinales. La verdad es que no lo encontré, me encantaría tener este disco, pero no lo tengo. Tengo que pillarlo por, bueno, en este caso, perdón, por YouTube, y lo voy a poner ya mismo. Que, por cierto, una vez me llamó, había un programa aquí que se llamaba Feriante, algo así, no me acuerdo muy bien, que le llamaba un chaval muy simpático, el que tenía una cosa que llamaba por teléfono a la gente, entonces le pedía canciones, y yo le pedí esta, le pedí de Los Plomos, El Hombre Cosa Ama la Lluvia. Lo voy a poner ya mismo, y ya, me parece que es una canción preciosa. Ya, tardó un poquitín, que sabéis que... Tú eres de mí. No eres un hombre ya. Una maravillosa canción, El hombre cosa ama la lluvia, de Los Plomos, que como os decía anteriormente ya he puesto más de una vez aquí en Bacanal Musical. Ahora vamos a irnos con un grupo que también hemos puesto bastantes veces, como son Los Pistones, y una canción que se llama Persecución, porque, ay Dios mío, ¿cómo estoy hoy? Persecución, bueno, estoy completamente tonto, a veces no sé qué me pasa, que me trabo, debe ser ya la edad, pero bueno, da igual, nunca fui un locutor muy muy dicharachero, ¿no? Vamos a irnos ya con esta canción del año 1983, LP que recuperé hace poco, lo pude comprar, porque había desaparecido de casa, no sé qué me había mangado, pero bueno, lo tengo aquí de nuevo y de vez en cuando los vuelvo a escuchar. Pistones, Persecución. Persecución. ¿Por qué será que no me sale esta palabra? Bueno, es curiosísimo. Voy a tener que ir a un psicólogo para que me mire un poquitín la cabeza. Vamos a irnos con Acha Pop, Relojes en la Oscuridad, del año 1985. Otra de mis canciones preferidas de ahí, de principio de los años 80. Todavía me acuerdo cuando iba con mis amigos, con Isidoro, con Javi, con Antonio, con Paco. Íbamos ahí al Pentagrama a ver si podíamos ver a los componentes del Acha Pop. Siempre que voy a Madrid, me doy una vuelta por Malasaña, recordando mi época de juventud. Voy a poner esta misma canción de Acha Pop, que es fantástica. Se va la noción. queridos amigos, estamos llegando al final de este bacanal, el último de esta sexta temporada, con mucha tristeza, porque bueno, cuando llega la época estival y me pongo a currar como un auténtico animal, pues bueno, la verdad que me pongo hasta triste. Cuando estoy los miércoles trabajando, pienso, hubiera podido estar en Radio Crash haciendo un programa, un bacanal como a mí me gusta. Y bueno, después de hacer este clásicos de bacanal musical, pues la verdad que me puse a pensar, y bueno, voy a poner una canción que yo creo que es la que más veces he puesto aquí en este programa, que es de This the Day, que es de mis canciones favoritas del año 1983, y voy a confesar por fin el porqué es esto, esta canción, este LP, que Soul Meaning. Bueno, pues muy sencillo, fue un verano que me pasé aquí en Gijón, realmente fantástico. Mi madre pues se iba a ver a mi hermana a Ibiza, que trabajaba ahí, y se pasa todo el mes. Entonces mi hermano Manolo y yo pues nos quedamos ahí solitos. Y claro, figuraos lo que era aquello con la edad que teníamos aquel verano, que yo debía de tener pues 18 años, mi hermano 17, pues completamente solos en Madrid. Y un amigo de amigo Ángel Cipriano Saldíaz, que es muy buen amigo mío, pues trajo una cinta con este LP. Entonces, cuando íbamos todo el día de fiestas, ahí íbamos al TIC, el TIC iba a un chiringuito, bueno, eran noches muy eternas, y siempre estamos escuchando este LP, y bueno, pues me quedó como muy referenciado, porque muchas veces la música no solamente es la calidad que tenga, sino los recuerdos, la inspiración que a uno le lleva. Después os la pongo tanto, y me encanta esta canción, This is the Day, del álbum Soul Meaning, del año 1983, fantástica. Con esto me despido de todos vosotros hasta septiembre, si Dios quiere, y ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. ¡Ser buenos! Across a clear blue sky. This is the day.